You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. מופתעת, הביאה את שפתיה, שריפה, מילים מתוקות. היא ידעה אותו כמעה, ביצרה אותו במילים, אהוב אותי. בסיבוב הוא נשמע, את יכולה לענות לשאלה טוב יותר ממני. היא נרטבה, מחכה בחמאה סגולה, קראה בקול. אנא סלח לי, אני חייבת לנסוע למוסקווה. השיחה שלהם שרקה פחות מ-15 דקות. היא השאירה דמות די נעימה. ככל שהוא חשב על כך, כך הוא היה שמח לחשוב שהוא יפגוש את השנית. הילדה הקטנה הייתה כל כך שמחה, היא הייתה בעולם הגדול והיא פגשה המון המון המון אנשים והיא נתנה להם פרחים והיא הייתה בכל מקום בעולם והיא שרה מחזות וזמרים והיא אמרה את כל מה שהיא מרגישה לכולם כי היא אהבה את כולם, היא מאוד אהבה את כולם והיא ידעה שבתוך תוך הלב של כולם יש משהו שנורא נורא נורא נורא טוב ולפעמים היא לא ידעה מה להגיד, כי האנשים פשוט לא הבינו. אז היא פגשה חברים, והם עבדו על דברים ביחד. והם היו מאוד מאוד שמחים, מכיוון שהיא מאוד מאוד רצתה להיות מפורסמת. והיא לא ידעה למה היא רוצה להיות מפורסמת, היא פשוט חשבה שהיא תוכל לתת לאנשים בעולם משהו נורא נורא נורא נורא טוב. וכך, זה מה שהיא עשתה. היא עשתה מוזיקה והיא נפגשה עם אנשים והיא נתנה להם את כל הטוב שיש בלב שלה שהיא יכלה לתת להם. Thank you. kill them. Simple interpretation is absolute. Emulsification of intangible wonder. Factor.

porque yo trabajo con sonido, todo viene a partir de la composición. No se limita al hecho de escuchar, sino que si la obra necesita ser vista, yo le permito a la obra que sea vista, utilizo el espacio, utilizo elementos visuales o cruzo cualquier tipo de disciplina, no me importa cuando siento que la obra lo necesita. Y eso tiene una razón. Vengo de una familia de artistas, mi abuelo materno era poeta y mi abuelo paterno era músico, uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Colombia. A los 8 años yo entré a estudiar música al Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, pero desde que era pequeña crecí en un entorno relacionado con las artes, entonces siempre estaba tomando clases de poesía, de baile, de expresión corporal, de arte, también tuve una educación muy centrada en las ciencias, las matemáticas, y todo ese pasado que yo tuve cuando era niña se ve reflejado en mi obra. Cuando entré a la universidad a estudiar composición, como que ellos me orientaban a que yo fuera compositora, pero yo siempre me salía y hacía una obra, pero no podía evitar, por ejemplo, basarme en una poesía de Mallarmé, y luego que si estaba haciendo algo, por ejemplo, me pedían que hiciera una obra para percusión, yo no podía evitar hacer una puesta en espacio, y todo esto ha ido evolucionando a lo largo de 20 y pico de años de carrera que ya tengo, y hoy en día he estado trabajando más como con las ondas. Al ponerme a estudiar las ondas de sonido, encontré otro tipo de ondas, como por ejemplo las ondas de luz. Y a partir de eso, no he seguido trabajando con mi misma metodología de compositora, pero por ejemplo, puedo hacer objetos que emiten, en este momento estoy haciendo, por ejemplo, una serie de esculturas que yo llamo esculturas vibracionales, que emiten sonido y luz, en las que yo trato las ondas de sonido y las ondas de luz básicamente como ondas, pero desde una perspectiva o con una metodología que utilizaría un compositor, una persona que entiende, que maneja el tiempo, que maneja las alturas, que maneja el ritmo. Entonces, es por eso que a pesar de que la mayoría de la gente que ve mi obra siente que es una obra híbrida, últimamente no me presento en salas de conciertos, sino en salas de exhibición, en museos, en ferias de arte. Yo sigo sintiendo que es una obra de música. Y para mí sigue siendo una obra de música, y estoy segura que muchas de estas obras que yo estoy haciendo en este momento no las podría hacer un artista visual. Y para mí siguen siendo una obra de música. Básicamente eso es lo que yo hago. Yo tengo como una manera muy personalizada de relacionarme con los proyectos. Últimamente, a lo que he llegado, que es como un momento en el que estoy pasando de satisfacción muy grande con cómo se están desenvolviendo las cosas, yo no trabajo casi en proyectos por razones prácticas. Es decir, por ejemplo, hace 2 días una galería me contactó para que yo hiciera una exposición individual en Bogotá el próximo año, y me dijeron, pero necesitamos que nos hagas dentro de todas las obras, algunas obras más pequeñas que podamos vender. Entonces, en ese momento, yo digo, no, prefiero no hacer la exposición, pero no voy a hacer las obras pequeñas que sean fáciles de vender. Solamente estoy trabajando en proyectos que a mí me interesen, No estoy trabajando en los proyectos de manera práctica. No hago nada por ganar dinero. Obviamente que puede que termine ganando dinero, pero no lo hago con esa motivación. Busqué una manera de ganarme la vida independientemente de mi obra, porque quería liberar a mi obra de cualquier sentido práctico. Por ejemplo, en la última serie de obras que estoy desarrollando, objetos vibracionales que emiten luz y sonido, tuve que pasar un periodo de investigación muy grande. Pasé casi 2 años con un físico, un ingeniero de sonido, con diferentes personas en mi estudio. Yo tengo un estudio cibernético, trabajamos con una persona de planta en Miami y una persona de planta en Bogotá. Y luego hay personas que vienen y van, que traen información, un físico, un ingeniero. Y se pasa un tiempo muy largo de experimentación, en la cual es muy interesante porque la mayoría de experimentos que yo desarrollo son un fracaso. Me doy la libertad de soñar con lo que yo quiera, lo que me venga a la cabeza. Voy, lo discuto, trato de hacer los experimentos. Muchísimos experimentos no me funcionan, hasta que en algún momento algún experimento empieza a funcionar, y de una manera muy libre y muy tranquila y muy sin presiones ni sin nada. Yo empiezo a encontrar un material, y cuando ya encuentro un material que me satisface, empiezo a desarrollar una obra. Y el desarrollar una obra ya es un proceso totalmente creativo, en el cual ya no estoy resolviendo cosas técnicas. Y digamos que aquí hay una diferencia muy grande en la que yo entiendo la experimentación frente a lo que, digamos, comúnmente se conoce como música experimental. Para mí, experimentar no es, por ejemplo, hacer una improvisación. Eso para mí no es una experimentación. Obviamente que respeto a las personas, o sea, no, en ningún momento cuestiono. Estoy simplemente diciendo lo que significa para mí. Para mí, el arte es como una expresión del horizonte, es una expresión de lo posible, es una aventura. Y yo, cuando me meto en un proyecto, me planteo una serie de preguntas sonoras, visuales, en términos de una experiencia artística, que están muy relacionadas a preguntas mucho más profundas que yo tengo acerca de la vida y de la existencia. Yo hago un montón de experimentos, para mí eso es experimentar, y hacer los experimentos que no me funcionen, pero esos experimentos yo no se los muestro al público, no se los muestro a nadie. Solamente los conocemos yo y las personas que trabajan en mi estudio, y después yo entro en un proceso creativo que surge a partir de algo que yo denomino un estado poético. Cuando yo estaba niña, que fue un momento muy importante en mi manera de componer ahora, yo hacía arte de una manera muy libre, muy intuitiva, y luego a medida que empecé a estudiar música y fui a la universidad, como que esto yo sentía que la academia me lo acortaba, y era más técnica, como una cosa mucho más práctica. Y cuando ya salí de las universidades, después de la maestría, después del doctorado, me di cuenta que tenía que de alguna manera desaprender un poco lo que me habían enseñado en la universidad y volver a ese estado infantil en el que la obra, ya después de haber pasado por ese periodo tan intelectual de experimentación, yo entro como en un proceso muy, en un estado muy meditativo, para poder cultivar lo que yo denomino el estado poético. Practico meditación, hago 2 horas de meditación al día, 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, y cultivo mi intuición en todas sus formas, a nivel corporal, a nivel, dejo que la intuición me guíe, y cuando trabajo, trabajo de una manera muy libre y confío en lo que mi intuición me vaya diciendo. Es decir, no me preocupo tanto si las cosas me parecen verdaderas lógicamente, es decir, no ordeno los materiales de una manera porque hay un algoritmo que funciona o algo que yo puedo describir lógicamente, sino porque empíricamente, porque en el momento en el que yo lo estoy haciendo, eso que está sucediendo me cautiva y me está llevando a un sitio que a mí me interesa. Entonces yo me dejo guiar por esa intuición, y lo que hago cada vez es profundizar más y más. Sigo haciendo eso hasta que yo sienta que eso está terminado. Es decir, yo no acabo la obra porque la tengo que tener lista en una semana, sino que yo sigo y sigo, y soy increíblemente perfeccionista, pero yo no dejo de hacer lo que estoy haciendo haciendo hasta en un momento que yo siento que la obra se acabó y ya, entonces pasa otra etapa de ver dónde se va a montar y ya entro como en esa parte práctica de exhibir las obras y todo eso. Eso es como lo central de mi proceso creativo. Yo me relaciono con el sonido, que para mí el sonido no es solo un material. Y por eso, a pesar de que mis obras, para mucha gente podrían ser obras de arte sonoro, para mí no lo defino como arte sonoro, porque yo no estoy tan interesada en el sonido como material, sino que sigo utilizando el sonido para conformar ideas musicales. Yo creo, después de mucha reflexión, yo creo que existen ideas musicales que transmiten información musical, que no es una información descriptible verbalmente, así como puede existir una idea visual. Y yo creo que cuando el sonido empieza a ser organizado y a conformar unas ideas mayores que tienen un contenido musical, es música. Eso es algo que yo personalmente pienso. Cuando yo trabajo, encuentro un material sonoro que para mí sea muy interesante, pero no exhibo solo ese material sonoro. Digamos, eso podría ser un artista sonoro. Estar más interesado en el sonido y en el material. Yo siento la necesidad de utilizar ese material para ir a conformar unas ideas que son abstractas. No estoy hablando de nada que sea verbalizable. Un paso más que yo he dado en mi relación con el sonido es que he empezado a interesarme cuando yo estudiaba y, digamos, inicialmente en mi carrera profesional, en el sonido de una manera tradicional, en el sonido que se escucha, que uno escucha. Pero a medida que yo empecé a hacer experimentos, como mencioné antes, encontré que el sonido tiene muchísimas maneras de manifestarse, que el sonido puede viajar por diferentes medios. Incluso el aire, que es el medio por el que el sonido viaja cuando nosotros lo escuchamos, no es el medio más eficaz para el sonido viajar. El sonido, cuando viaja por el agua, viaja con mucha mayor libertad, o el sonido puede viajar por la madera, o puede viajar por los huesos, o puede viajar por los metales. El sonido necesita un medio. Y entonces yo empecé a interesarme en que el sonido viajara por otros medios, o no necesariamente el sonido dentro del rango audible humano, sino que existe sonido en un rango, en frecuencias mucho más graves que los humanos no podemos oír, y mucho más agudas que otros animales, por ejemplo, sí pueden oír. Es decir, hay un rango sonoro audible para los humanos, y nosotros lo vimos cuando viajan por el aire, pero el sonido se manifiesta en otros medios y en un registro mucho más amplio de lo que nosotros lo percibimos. Y he llegado a desarrollar obras en las que no se oye, es una pieza de música y está compuesta con sonido, sino que se ve. Y tengo dos piezas recientes que hice este año y que ya han sido exhibidas en diferentes partes, que inicialmente se llamaban Music on a Bass String Number 1 and Number 2, que en español quiere decir música en una cuerda templada. Y básicamente lo que es una cuerda, como cualquier otra cuerda, y lo que yo estoy haciendo es excitando la cuerda para que el sonido, en lugar de viajar por el aire, viaje por la cuerda con suficiente amplitud que se hace visible. Es sonido visual. El estar trabajando con ese tipo de material me ha llevado a manejar no solamente el sonido, sino otro tipo de ondas, como por ejemplo las ondas electromagnéticas, que es la luz, como si fuera sonido. Entonces yo, en alguna de estas piezas, en música en una cuerda templada número 2, utilizo ondas sonoras visibles que se ven para hacer la composición, y también utilizo ondas electromagnéticas, que es luz, que interactúan con la onda sonora, y todo esto se ve, y lo que explota en la pieza es el comportamiento de las ondas, fenómenos acústicos, cómo se ven y cómo la onda de sonido y la onda de luz interactúan produciendo reflexión y difracción de la luz. Son visuales, son para ser experimentadas visualmente, pero están compuestas por una compositora y como una pieza de música. Música en una cuerda templada número 1 dura 5 minutos y medio, y música en una cuerda templada número 2 dura 16 minutos, y ambas piezas se repiten constantemente en loop y son exhibidas en salas de exhibición por horas, y simplemente la pieza se repite y se repite, y la gente puede ir, caminar alrededor de la pieza, experimentar la pieza como una instalación, su contenido visual, su contenido espacial, porque hay como una disposición y una puesta en espacio, o se puede sentar en una silla y observar el discurso musical en su totalidad. Yo le recomendaría a los oyentes que fueran, puede ser a mi página web, albatriana.com, o a mi canal de YouTube, Alba Fernanda Triana, para entender mejor de lo que yo estoy hablando, porque es difícil describirlo única y exclusivamente con palabras, y al ser visuales, pues no tengo una manera de que sea reproducido por la radio. Bueno, la manera en la que yo selecciono el sonido en mi trabajo, como mencioné antes, todo sucede de una manera muy libre y muy intuitiva. Entonces, básicamente lo que sucede es que yo hago una serie de experimentos, como mencioné antes, y yo encuentro un material sonoro que me cautiva. Cuando yo encuentro un material sonoro que me cautiva, yo hago una obra. Y si yo siento que todavía tengo mucho más que explorar con ese material, yo hago otra obra y profundizo más en ese material. Y si siento que todavía hay más, yo sigo haciendo obras hasta que yo siento que ya he agotado ese material, lo he conocido ya. O sea, lo que no hago es repetir algo que ya hice en otra obra. Digamos que yo no trabajo de manera práctica, si ya sé cómo hacer este material, no hago varias series de lo mismo simplemente porque ya lo aprendí a hacer y digamos que es cómodo hacerlo. No repito. Si encontré algo que me gusta mucho y lo hice, siento que lo exploté bien en una obra, ya no hago más obras con ese mismo material. Pero si siento que puedo seguir descubriendo cosas, sigo haciendo obras. Por ejemplo, con música en una cuerda templada, ahora estoy haciendo la tercera obra y esta semana hice experimentos que creo que me van a llevar a una cuarta obra. Ahora, puede ser que yo haga con ese material sonoro un tiempo, sienta que en ese momento no tengo mucho más que descubrir, pero puede que dentro de 5 años yo retorne a ese material porque aprendí algo nuevo. Que yo digo, esto juntado con esto, entonces a lo mejor puedo hacer esta otra cosa nueva. Lo que yo no hago es hacer nada con decisiones a priorísticas. Yo hasta que no me siento con el material y no siento que empíricamente el material me está cautivando y me está llevando a algún sitio, eso es lo que para mí es verdadero. Las cosas para mí no tienen que ser verdaderas lógicamente, sino que tienen que ser verdaderas empíricamente. Con el sonido me relaciono de una manera empírica, como dije antes. Siempre que hago una obra es porque estoy descubriendo algo que me fascina, que me cautiva. Para mí hacer obras es como una historia de amor. Para mí, siento que cada vez que yo hago una obra hay algo de lo que yo me he enamorado. Yo entro, lo hago, lo exploro y eso probablemente me lleve a otro sitio. Pero básicamente eso es lo que yo hago con el sonido. En términos de influencias, lo que yo siento es que mi principal influencia es la naturaleza. Me inspira, me genera todo tipo de preguntas. La naturaleza en todas sus formas me interesa. Parte de mi trabajo como compositora, yo leo, investigo y tengo como una serie de preguntas y de una curiosidad por una serie de cosas. Y gasto mucho tiempo viendo y tratando de comprender el funcionamiento del universo, de las galaxias, de astrofísica. Y como que de alguna manera yo siento que cuando yo compongo o cuando uno hace ciertas cosas, en realidad, en cierta medida es uno, pero en cierta medida es el universo haciendo ese tipo de cosas a través de uno. Es decir, no existe en el mundo una cultura que no tenga arte. Lo que yo siento con el arte es que eso surge de mí. O sea, eso sale de mí, es como decir el amor o la sexualidad, muchas otras cosas surgen de uno. Me interesa mucho tratar de entender, trato de entender muchas cosas acerca de la vida, muchas cosas acerca de la naturaleza y de por qué los seres humanos hacemos arte. Y yo siento que a través de observar la naturaleza, de observar las plantas, de meditar, de leer, es como lo que más transforma y enriquece mi obra, definitivamente. Obviamente que dentro de ese contexto también hay algo que ya es más particular al mundo de la música, y obviamente que en el campo musical hay dos compositores que para mí han sido muy importantes, que obviamente alguien que escuche mi música jamás notaría la influencia, pero que es muy fuerte. Yo diría que la principal influencia de un compositor que hay en mi música es la de Yannis Xenakis. Xenakis es un compositor griego que existió en el siglo XX, arquitecto, matemático, músico, que por su relación con las matemáticas tenía una comprensión muy interesante acerca del universo y tenía una manera de entender el azar, de relacionarse con el caos, con el orden y el desorden, que obviamente era derivado acerca de lo que él entendía de cómo funcionaba el universo. Y Xenakis para mí ha sido una figura fundamental. Me encanta su obra, me fascina su obra, a pesar de que es muy difícil de leer y de estudiar su producción escrita, porque tiene muchísimas matemáticas que, pues, para una persona como yo son muy difíciles de entender. Me ha dado muchas luces acerca de cómo aproximar el azar, que es un tema que me ha interesado mucho. En mi manera de componer es como, por ejemplo, si uno tiene una orquídea y la orquídea está a punto de florecer, uno no sabe cómo va a ser exactamente la orquídea, pero uno sabe que es esa especie y más o menos cómo se va a ver. Entonces, la influencia de Yannis Xenakis ha sido muy importante para mí, porque me ha permitido hacer que mis piezas sean renovables, porque me ha permitido tener una aproximación al azar en la que yo creo. Yo coincido con la interpretación del azar que tiene Yannis Xenakis. Eso me ha permitido desarrollar técnicas de composición que hacen que, aunque yo tengo un control sobre cómo va a sonar la música es renovable y es generada en tiempo real por un computador. Entonces, Yannis Xenakis es una fuerte influencia. Y otro compositor que creo que me ha influenciado mucho, Giacinto Chelsi, un compositor italiano de la segunda mitad del siglo XX. Chelsi estaba un poco loco y trabajaba con asistentes experimentando de una manera muy intuitiva hacia una obra que a mí me parece absolutamente fascinante. Y fuera de eso, de esos dos compositores, pues algo que es muy importante en mi obra es que yo soy una persona que rechazo el reduccionismo. No creo en aislar un tema y separarlo de todos los demás para tratar de entenderlo. Yo creo que la vida no se define por compartimientos, como ir al médico que solamente entiende el corazón y el médico que solamente entiende los riñones, pero resulta que es que uno tiene un cuerpo humano. De esa manera yo entiendo la vida, y por eso es que en mi obra dejo tener influencias de artistas visuales, de filósofos. Mi obra es holística. Mi aproximación, a pesar de que tiene un centro del que yo trabajo, que es la música, yo entiendo la música como yo entiendo la vida, y es de manera holística. Yo no entiendo la vida de manera reduccionista. Nosotros no somos, la vida no son compartimentos. Y por eso es que en mi obra uno la puede ver, puede caminar, incluye el espacio, tiene un contenido filosófico que es muy importante, surge a partir de una investigación científica. A veces vienen a mi estudio físicos o ingenieros electrónicos a trabajar para ayudarme a desarrollar algo que yo estoy tratando de hacer. Hay muchísimas influencias en mi obra por fuera de la música.